intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus sin música nuevamente en el aire. Bienvenidos una vez más al intervalo del diablo. Abrimos el episodio número 205 del día viernes, primero de septiembre, ¿no? Sí, así es. Perdón, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo usted? Estás? Mucho gusto. ¿Vino por el aviso? Sí, vino por el aviso, hace como unos 4 años. ¿Dejó el currículum ahí? Ya no me acuerdo, de verdad estoy en un momento en donde ni siquiera me acuerdo cómo miércoles me metí en esto. Sí. Lo hemos logrado. A 20 días de que llegue la primavera. Ay, Dios. El regreso. Bueno, momento. Me imagino que vendrás con los puños llenos de verdades, ¿no? Como... No sé si con los puños llenos de verdades. Bueno, qué sé yo. Que sea lo que sea. Que sea lo que deba hacer. Esas cosas. Buenas noches, señor operador. No has tenido momentos así en tu vida. Buenas noches. Regreso con Gloria. Se escucha ahí de fondo. Claro. ¿No? ¿Dónde está Gloria? Claro. Bueno, está bien. ¿Qué pasa, Gloria? Vino Alejandro. Gloria Trevi. Gloria Trevi. Cosas que pasan. Nada que no pueda superar. Está bien, vamos a ver si levantamos un poco, ¿eh? Hoy tenemos un programa con no tanta música programada. Sí, porque tenemos acá una función de teatro al lado. Estamos cerrando las compuertas sonoras. Pablo me estaba haciendo señas como diciendo así, para arriba, para abajo. Yo no estaba entendiendo un carajo. Vamos a tener 3 comunicaciones telefónicas. Primero vamos a charlar, ya lo voy a desarrollar cuando lo anuncie dentro de unos pocos minutos. También vamos a charlar con Beto Vázquez por los 30 años que se cumplen de la edición del primer álbum discográfico de esta legendaria banda y que están presentando, recordando, conmemorando a sala llena. Vi que está sold out, está todo agotado. Sí, así es. La fecha en el Teatro de Flores para Nepal, de acá dentro de muy poquito. Y para la segunda hora, por fin, la segunda es la vencida. Vamos a charlar con Decapitated, la banda chilena que se va a estar presentando el 9 de septiembre, el 8 de septiembre y el 7 de septiembre acá en Argentina. Luego de un intento fallido el viernes pasado por unas cuestiones técnicas de la comunicación, no pudimos charlar y ahora sí, ahora ya está todo programado, está todo Token Eje y madera quisiste decir. Sí, claro, estaba buscando un sinónimo, pero no existe. ¿Cómo es el dicho? Porque decís toquen madera, pero no puedes tocar madera que tenga patas, es una cosa así, ¿no es cierto? La madera no tiene patas, primero, claro. partamos de eso. Por ejemplo, una mesa así tiene patas, tranquila. Así que no podrías tocar una mesa. La mesa sí tiene patas, pero la mesa puede ser de hierro, de plástico, etcétera, etcétera. Pero si tocas madera, uno a veces se toca la cabeza, así por ser cabeza dura, ¿no? Vamos a arrancar con un estreno fresquito, Sadus, del próximo álbum The Shadow Inside, que saldrá el 17 de noviembre del 2023 de este año. Acaba de liberar un lyric video oficial para el tema Ride the Knife. Sadus se mantuvo activo al menos desde hasta el 2015. Darren Travis resucitó a la banda en el 2017 y afirmó que él y John Allen trabajarían en un nuevo material que veremos a final de año. Su último trabajo en estudio fue hace 17 años, en el 2006. John Allen en la batería desde 1985, Darren Travis, guitarra y voz desde 1985. No está la data de quién puso el bajo en esta grabación, pero seguramente fue Darren. Esto es Sadus, Ride the Knife. Diablo sin música. Bueno, vamos a tener ya la primera comunicación enseguida, ni bien arrancamos el programa, porque hace unos pocos días pasó un hecho así muy, esas cosas que uno no espera y suceden porque la vida es así, la naturaleza del ser humano es vivir y morir. Perdimos físicamente a Cacho Lovelo de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, el Valle del Río Negro, el Alto Valle o el Norte de la Patagonia, como lo quieran denominar. Él era guitarrista de la banda Esquirlas y un referente de la escena de esa región, y yo creo que de gran parte de la Patagonia, porque desde finales de los años 70 estaba en actividad con bandas y todo eso. Pero bueno, vamos a intentar una comunicación, digo intentar porque ahí tenemos un tema con la señal, pero vamos a charlar con el chino Juan Carlos Carrilaf. A ver, chino, ¿estás ahí? Hola. No escucho nada. Hola. Nada. El plug está bien, sí. Sí, no se escucha. Pero, bueno, cosas que pero, pasan cuando las cosas... No, recién estaba en línea con el chino. El chino fue plomo de Esquirlas. El chino ahora está viviendo en Chile. El chino es artista. Hola. Ahí escucho ruidos, pero se pierde, porque el chino vive en el campo. Hola, chino. A ver ahora, chino, ¿me escuchás? Te escucho bien. Ah, mirá, ahí estamos. Chino, bienvenido, chino. Recién te estaba haciendo la presentación formal y comentando de que vos eras plomo de Esquirlas. Hola. Sí, te escucho bien. Entonces, me parecía, a modo de homenaje o despedida del Cacho, charlar con vos y vos que cuentes alguna anécdota y la movida, porque... vos tenías relación directa y sos de General Roca, pero ahora estás viviendo en Chile. Sí, está difícil. Hay delay porque lógico. Hay mala. No, pero el delay está muy. Sí, buenas noches a la audiencia. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Carrilaf. Y soy Juan Carlos Carrilaf, ex plomo de. Diseñador de fanzines, y bueno, desde finales de los 70 Ficho Menudo, General Roca, fue una pieza importante dentro del metal a nivel nacional, así que Cacho fue precursor un poco de eso junto a la banda Goliath, finales de los 70, principios de los 80, y después vino bandas como Agresor y después Esquirlas, que la gente bien recuerda, de una banda de la Patagonia que hizo aguante en la misma época que surgía de 8 y también hasta un poquito antes. Bueno, vos por el hecho de haber conocido muy joven a Esquirlas, te sumaste a la movida y también hacías apoyando la escena, el movimiento con tu trabajo activo en radios y fanzines, ¿no es cierto? Me vas a matar este delay. No, démosle tiempo. Sí, editamos en algún tiempo, fuimos, bueno, fundador del fanzine Tirando Toscazo a la Cabeza, con Roberto Rubilar, y también programas de radio, de metal y de música extrema. Y también, bueno, hemos hecho de productor, fotógrafo, plomo, de la banda Esquirla y la banda Tinieblas. Chino, como la comunicación está difícil, quiero que hables vos nomás. expreses lo que sientas para despedir al Cacho. Y así que hemos hecho el aguante. Bien. Cuando quieras. Bueno, buenísimo. Bueno, bueno, saludaba a la gente. Bueno, Fiske Menuco o General Roca, nosotros decimos Fiske Menuco, el nombre antiguo en Mapuzunguni, idioma mapuche. General Roca, el nombre de un vigilante que hizo una llamada conquista del desierto que no era tal. Y de ahí surgieron bastantes energías, gente que vino de Europa, se fue mezclando con nativos, mapuches. Por ejemplo, Cacho era mezcla de italiano con mapuche, y él no escondía sus raíces anas ni sus raíces mapuches, así que de ahí fuimos haciendo muchas cosas. La última recital se estuvo organizando hace un tiempo, fue con la banda Social Chip, y también con un montón de grupos y bueno, y un montón de anécdotas que fueron pasando, porque Cacho, bueno, era un cabo de risa, era serio con su música y era insistente, muy insistente, a la medida de que, bueno, tuvimos la bandera más grande de la Patagonia, una cosa gigante, tuvimos un grupo de plomos, más de 10 plomos laburando para esquirlas, qué sé yo, con sonido, siempre tratar de buscar un sonido para esquirlas grande y respetuoso de la gente que podía pagar una entrada o la gente que podía colaborar. Bueno, hemos hecho cantidad de cosas arriba de un camión, hemos hecho cosas en los barrios y bueno, y trabajábamos también algo que no se ve ahora, que se ve muy poco, el trabajar con Falta también la época, y la verdad que queda muy poca gente viva de esa época debido a tanto rock and roll, debido a tanto sida, debido a tantas mambos y también cosas naturales. Como vos decías, el tema de la muerte en cualquier momento nos llega, así que amigos, a tratar de disfrutar a nuestras amistades que no sabemos en cualquier momento se nos van, así que tratar de vivir la vida y como a veces hablamos de juntarnos con gente copada. Y una de esas gente copada era nuestro amigo Cacho, y que tanto a veces satisfacciones nos dio, y ahí estamos, en este camino. Yo lo conocí de muy niño, los veía pasar desde la ventana con pantalones bombillas, y bueno, tuvimos los resabios de la dictadura, de la chuta, que por ahí el pibe nuevo no entiende, pero por solo hecho de tener pantalones apretados, el pantalón de bombilla, de tener el pelo largo, un tatuaje, éramos carne fácil para llegar a la comisaría. Entonces, pasar toda esa época y llegar a este presente que es tan diferente, y tanto con los medios digitales, bueno, alcanzamos a vivir esa época y acompañarlos, y ojalá haya servido, porque bueno, como fanzines, como programa de radio, todavía hay chicos, hay jóvenes que están siguiendo este camino, y bueno, y en este camino también te encontramos a vos, Ricardo. Así es, Chino, desde principios de los 90 que nos conocimos, allá incursionando con Devastación, llevando el ruido lo más lejos que pudiéramos de la gran ciudad, y nada, descubrimos que la distancia es nada, es eso, es solo distancia, porque después teníamos la misma comunión por las cosas y la energía para hacer y hacer y hacer. Ahora estamos un poco más viejitos, no estamos haciendo tanto, pero ahí seguimos peleándola, no nos vamos a entregar tan fácil. Sí, bueno, me recuerdo muchas conversaciones que teníamos cuando nos mandabas unas cajas de cassette, y por ahí también cuando nos ponía muy contento cuando salía un cassette, qué sé yo, por ejemplo, del Maquinarias de Poder, y aparezca mi nombre, o aparezca mi fanzine, que aparezca, qué sé yo, no sé, nosotros, porque eso lo luchamos, lo construimos. Y bueno, y ahora están tan diferentes, tan a veces tan sucia, tan prostituida, y a veces tan limpia también, porque hay de todo. Sí. Así que en eso, en esta amistad, estamos ahí, y a pesar de que ahora yo vivo en una comunidad mapuche, vivo en otra realidad, yo me fui de las comodidades de que cada uno tiene el gas, la luz, de ir a comprar un mercadito. Acá tengo a 50 kilómetros un lugar para ir a comprar, pero tengo otras libertades, pero no dejo de escuchar metal, no dejo de escuchar la música que me gusta, el thrash. Y nosotros pasamos de una época donde escuchábamos hard rock y directamente el heavy metal, por lo menos yo, casi lo pasé por encima, casi ni escuché. Yo le mandé thrash ya a principios de los 80 y ahí empezamos a escuchar death metal, el green pornogore, el green gore. Y bueno, y a veces, bueno, te dan ganas de llorar porque tantos amigos que se fueron, tanta gente que peleó, y a veces, bueno, y hasta a veces escuchar de bocas de referentes de que le salta el facho, y eso a mí no me cabe. Así que yo soy directo, no me como ninguna. Por eso estamos ahí haciendo cosas, por ahí sale Rodando en el Límite en cápsulas, sí. Trabajamos bastante. Rodando en el Límite es un tema de Goliat, que lo hizo Agresor, lo hizo Skirlas y un montón de gente, y también el nombre de mi fanzine nuevo y de mi programa de radio, que 2x3 sale en radio, y gente que te dice, loco, yo te doy una o dos horas y te regalo la hora que yo pago en una radio para volver a escuchar Rodando en el Límite. Y esos regalos te alegran el corazón. Sí, es cierto. Uno tiene que hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Todo vuelve, como dice la frase hecha, pero es una realidad eso. Nosotros hacíamos todo porque sí, por el amor al arte, por amor al arte. Lo importante es que conocimos gente como Cacho y ahora estamos hablando de él, estamos recordando su banda. Lamentablemente no tuvo tanto material grabado, ¿no? Porque hubiera sido tranquilamente una banda que podría tener 10 discos. Sí, y por ahí yo veo bandas para mí mediocres con una producción impresionante y que tienen un montón de ventas de disco y tienen mucho Facebook y mucho coso, pero Skirlas se merecía algo más, sí. Se merecía un buen disco profesional, capaz que hasta, no te digo, qué sé yo, podía haber mezclado con un grosso, como sé yo, se me ocurre, no sé, como cualquier productor grosso, claro. Y hubiera sido diferente la cosa. Sí, sí, pero sí. Bueno, también quedó un montón de cassette, un montón de cosas, qué sé yo, nosotros, yo creo que dentro del under de la Patagonia y de la gente que estudia el metal, bueno, Skirlas, si no tiene Skirlas, la verdad que le falta mucho. Claro. Bueno, de lo que pudieron grabar en estudios, Skirlas, sin la E, porque después de que, sí. Que falleció su bajista, el gordo Paul. No, y se separaron, lo que pasa que claro. Paul formó Tinieblas. Claro, pero ahí ya cambia el nombre de Skirlas, claro. a Skirlas. Pero bueno, el espíritu era el mismo y ellos pudieron plasmar en estudios profesionales en el 2017 un disco que no tendría que haber tenido más una distribución pero bueno, esas cuestiones quizás lleguen cuando no esté Cacho, pero va a estar ahí presente, donde graban temas que fueron compuestos en los 80 incluso, ¿no es cierto? Sí, Guerreros de Metal, Invisible Regreso, Rodando en el Límite, pero yo, como te digo, yo esperaba algo más, una toma más directa, qué sé yo, un trabajo más de viola más filosa, doble bombo, que era bueno el batero, claro. El loco Pereira, esperaba más, y bueno, y a mí me tocó tocar los instrumentos mapuche en la introducción, sí. Y hacer la fotografía y ayudar en el diseño. Con una persona, Marcos del Ferro, que también todo lo hicimos. Bueno, Cacho, sin nosotros no alcanzaba a ser lo que tenía que ser, porque Cacho tuvo, bueno, sonidistas, era tan buena onda, fotógrafos, diseñadores, gente que prestaba los instrumentos, era tan buena onda, entonces todos queríamos ser parte de eso. Y bueno, como yo te digo, yo me hubiera gustado, no, sin dar nombres, pero veo bandas que no les llegan ni a los tobillos, que, sí. Que tienen una producción de puta madre y que venden disco y que tienen algo más de difusión. Es que yo creo que hubiera llegado al corazón de más gente, y bueno, todavía están a tiempo porque ahora hay bastante en internet, claro. o algo que algunas grabaciones truchas, claro. que bueno, hay en ese disco se presentó, y bueno, yo anduve un tiempo por Europa, entonces justo me dio la casualidad de cada vez que volvía a mi ciudad había un recital de Skirla, y ahí cargaba los equipos, no me importaba una mierda, iba a sacar las fotos, qué sé yo, no sé, ponía mis banderas también, y eso bueno, Cacho también fue las últimas conversaciones que tuve fue que estaba muy dolido por el asesinato del Peñi Nahuel en Bariloche, sí. Y la represión que hay en Bariloche. Vos sos de Bariloche, sí, sí. Y sabés la represión, porque la gente conoce lo cheto que hay en Bariloche, cuando van a bailar, qué sé yo, sí. Pero hay una represión de puta madre, muchos pendejos son violentados por la policía. El turismo no llega al alto, el turismo no llega al alto y no conoce la verdadera realidad de la ciudad. Claro, y muy caliente, y ahora se está realizando el asesinato de Rafael Nahuel, que están saliendo verdaderas cosas que, bueno, dicen, bueno, que nosotros los mapuches somos ingleses, que somos, qué sé yo, terroristas, montón de boludos, somos como de carne y hueso, nos criamos juntos. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos nuestras raíces y que no tenemos que olvidar. Claro. Estuve en Europa y la mayoría de mis amigos son vikingos y no olvidan su pasado sami. Estuve claro. Hasta en Holanda, y en Holanda vi bandas de black metal que están investigando sobre idiomas antiguos. Claro. ¿Y por qué nosotros no podemos hablar el Aoniken, el hablar el Gunakuna, el hablar el Mapuzungun? Sí, entonces, sí, sí. Cuando la gente viene de otros países y siente nuestro Nehue, nuestra energía, se les abre la cabeza y piensan, qué sé yo, ahora ya, digamos, uno de los culpables es la escuela. Yo estudié 8 años para maestro y sé que uno de los culpables de la escuela, y digamos, por ejemplo, lo patriarcal, nuestros apellidos, la mayoría tenemos apellido mapuche, apellido gringo, sí. Y quedó el apellido gringo. Claro. Entonces hay un montón de cosas que uno te va abriendo el cacho. Él le podía decir las cosas. Cuando se despedía decía Peucayal. Peucayal le decía hasta la vista, hasta pronto. Y cuando se hizo el reconocimiento en programas de radio, en la tele, y dice, ¿cómo? Bueno, Peucayal, como decía Cacho. Claro. Chino, ahora para el cierre, para cerrar y despedirlo a Cacho simbólicamente, vamos a escuchar Viejo Observador. Bueno, te dejo a vos el cierre y que presentes el tema a tu estilo, a tu manera, y de esta manera cerramos el homenaje a Cacho, que nos dejó hace muy poquito. Bien, una despedida para la gente que está escuchando el programa de radio. Tenemos mucha amistad. Bueno, bueno, nos llegaban muchas cosas de entre la basura, me acuerdo, crematorio, vinión, sí. Devastación, pandemia, cosas que, bueno, con vos fuimos a ver exterminio que te hice pasar en cemento, me cago de risa. ¿Qué sé yo? Un montón, entonces, con toda gente que yo los tengo en el corazón. Y que en algún momento, no, bueno, con Carlos, la persona de Icarus, el loco conocía mi fanzine. Sí. Entonces, y me regaló una banda de discos que después lo sorteé en mis programas. Entonces, esto del metal es amistad, es muy diferente al metal de Suecia, al metal de Estados Unidos. Esto, nosotros le dimos un tinte diferente, y más en la Patagonia, donde nació el Invisible Regreso, el Observador, que estaba dedicado también contra los resabios de la dictadura, y como Cacho defendía un río hermoso, que ahora los hijos de puta lo están contaminando con el fracking, con las cloacas, con el uso de agroquímicos, y en eso estamos nosotros, defender la naturaleza, y como dijo un amigo, no nos metemos en política, esto es política, nosotros lo que hacemos es política, porque se nos ponemos y nos plantamos, y tenemos que tratar de hacer un cambio, y no ser carnaza de los basuras que están gobernando. Entonces, en esto, en un acto de libertad, los saludo, y vamos para adelante, vamos Ricardo. Pablo sin música. Bueno, seguimos luego del recuerdo de Esquirlas con la segunda comunicación programada para el día de hoy. Estamos en comunicación con Beto Vázquez, bajista de Nepal. Vamos a probar las líneas. Hola, Beto, ¿estás ahí? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, acá estamos. ¿Qué tal, Beto? Te saluda Ricardo y Alejandra desde Diabolus y Música. Bienvenido a esta emisión especial. Muchas gracias, Ale, gracias, muchas gracias por estar ahí y por llamar. Bueno, en realidad, como siempre, la excusa es cuando las bandas están sacando el último disco, el último show que van a presentar, pero acá tenemos una pequeña particularidad, es que Nepal vuelve a las rutas, vuelve a las tablas para una celebración muy particular. Se cumple 30 años de la salida del primer álbum de Nepal y es un hecho, 30 años me parece que es una cantidad de años muy importante. Dame tu punto de vista respecto a lo que significan 30 años. Bueno, sí, la verdad es que después de muchos años de estar ausentes y cada uno tener una carrera solista por su lado, se daba esta oportunidad de que mucha gente nos pedía si alguna vez nos íbamos a reunir o demás. En realidad estábamos bien como estábamos, francamente, pero ameritaba un 30 aniversario, no se hace todos los días, y la verdad que brindarle a la gente un espectáculo donde se van a unir generaciones y había un poco de reclamo de la gente, decidimos empezar a juntarnos a ver cómo nos sentíamos y bueno, decidimos probar a ver cómo nos encontrábamos después de tanto tiempo para ver si valía la pena realmente ofrecerle lo que la gente viene pidiendo y se dio en forma natural, con varias reuniones y después con un ensayo y demás, y fue surgiendo y quedamos de acuerdo en que sí, que le íbamos a dar un show a la gente como para que la gente que quería vivir de vuelta un poco esa onda ochentera que teníamos nosotros, el noventera, ¿no? Claro. Y los hijos que no nos vieron tuvieran la oportunidad de ver todo junto en una noche. Claro, porque justamente el recambio generacional, creo que en Nepal, desde sus inicios, abarca creo que 4 generaciones fácilmente. Claro. Pero contame un poco vos, cuando arranca todo allá por el 84 más o menos, en tu cabeza, ¿qué tenías así una proyección de banda o simplemente era una cosa locada de jóvenes? No, te cuento, yo la banda la hice en el 84, como bien decís, y hasta llegar a la formación estable, digamos, o más conocida, que fue cuando entró Javier y después posteriormente entró Larry. Sí. Eso fue por el 86, recién después de 2 años y demás, pero lo que pasa es que en otros tiempos se vivía diferente, ¿viste? Claro. Las bandas que no tenían, digamos, discográficas como nosotros, les costaba muchísimo tratar de salir adelante, no había experiencia, no había prácticamente instrumentos importados, costaba muchísimo todo. Sí. Y hacerse de abajo como nosotros era realmente a pulmón. Y a la que te criaste, porque era más a los ponchazos y las trompadas que otra cosa, ¿viste? No es como ahora que está todo mucho más organizado, los chicos pueden acceder a instrumentos, a profesores que tampoco había en esa época. Sí, claro. De metal, ¿no? Hoy se vive otra era, el metal proliferó bastante, digamos, en todo tipo de sentido y se hizo más masivo para la gente que le gusta el palo y está al alcance de cualquiera que quiera estudiarlo, verlo o escuchar en sus diferentes vertientes. Antes del 84 era todo tirado a los pelos, hermano, era muy difícil. A nosotros no. Pero justamente, sí. Justamente creo que ahí está la diferencia, ¿no? Ante la dificultad de salir adelante con tu proyecto, que hoy en día quizás un chico de 17, 18 años que quiere armar una banda de barrio, lo puede armar en 10 minutos, ponen un aviso y en 15 ya tiene el resto de los integrantes, va a una sala de ensayo y en una semana puede tener un disco. O sea, se perdió, ¿no? Un poco de esa cosa artesanal que había por aquellos tiempos. Que va, quizás sea positivo en cierta forma, pero hay algo de ese espíritu de los 80s que se perdió. Sí, lo que pasa es que estamos, hay que decir la verdad, también hay que desmilitarizarse un poco, porque a ver, lo mismo pasa con la tecnología, antes no existía internet, claro. Y antes, yo recuerdo haber grabado discos hasta el 2006 por lo menos, ya con el proyecto nuevo, ¿no? Sí. Y me mandaban las pistas, los invitados de afuera, claro. Me mandaban vía CD, a ver si me tenés grabado en un CD con las nomenclaturas que le ponía. Claro. Y bueno, digamos que es, a ver, es ambiguo, es complicado, ¿ves? O sea, comparar las épocas. Sí, coincido contigo de que era todo más artesanal y más a las piñas, así era. Sí, fabuloso. Era luchar contra todo, desde el sistema, desde la cana, que venía y te llevaba racias, claro. Que los chicos no saben lo que es eso, claro. Desde estar no sé, tocabas, yo me acuerdo en el viejo teatro Lequines y la taquería te ponía tres lanchas ahí para, claro. Para que el comisario de turno del sábado cumpla, sí, con sí, llevarse sí. Gente para averiguación de antecedentes. El de la cosa, cuarta, pero, el de Tacuarí. Por ejemplo, claro. ¿Viste? O sea, era muy complicado antes, hoy es todo más fácil, más organizado, más profesional, y sí, el chico de hoy tiene la ventaja, la suerte de poder, sí, como vos decís bien, formar una banda rápido, poner un aviso, conseguir músicos, equiparse, de hecho. Ojo, ya ahí el punto que nombraste, grabar discos, no tan así, porque una cosa es subir un disco a Spotify, que no es un disco, o sea, es claro. Un disco virtual, sí. Y otra cosa es un disco físico, y no hablo de un CDR, hablo de un disco de verdad, claro. ¿Entendés? O sea, porque si todos hacemos eso, las empresas discográficas quiebran y la música se acaba y después nos van a vender en vez de un disco una chapita grabada con música. Odio eso. Bueno, pero a veces pareciera que en eso estamos, ¿no? Bueno, yo no me quejo del sistema porque yo tengo mis discos en Spotify también y así me hice más masivo también en claro, el mundo. Claro. Pero no, yo sigo apostando al disco físico, chicos, y al disco, cuando el disco que tenga gráfica, que sea original, no replicado, o sea, con computadora, o sea, vos a la gente, los discos, o sea, están prohibidos para vender en disquerías, por ejemplo, se los puedes vender en tus shows. Claro. ¿Te sirve para hacerte conocido? Sí, pero no es un disco, chicos, o sea, el disco real es el disco que está replicado con un formato, digamos, que todos conocemos y que es irrompible, ¿me entendés? O sea, no es un quemado, es un replicado, en fábrica legal como corresponde. Eso es un disco. El Spotify cualquiera lo puede hacer. El chico, como vos decís, que forma la banda, en 15 minutos te sube un clic, un disco a Spotify. No se engañen. Sí. O sea, tenés música en Spotify, no tenés un disco en Spotify. Por eso yo sigo apostando al formato del CD, sigo apostando ahora al formato vinilo y sigo apostando al físico, porque a mí me gusta la ceremonia de sacarlo, leer el libro, sentirle el olor a la lámina, ¿me entendés? O sea, y si perdemos eso, perdemos todo, chicos. La esencia viene por ahí, la cosa es pasa por ese lado, por lo menos como pienso yo, ¿entendés? Lo que pasa es que en definitiva pierde la magia, como decís, y no genera expectativa. Está todo tan fácil y tan al alcance de la mano, sin negar, obviamente, sin menospreciar el talento de las nuevas generaciones, desde luego que no me estoy metiendo con el talento, pero es todo tan fácil que se perdió esa cultura de, por ahí, del sacrificio y esa expectativa que vos, y esto lo hablábamos siempre con Ricardo, cuando ibas al Parque Rivadavia a buscar un cassette, por ejemplo. Claro, yo no lo niego. Esperabas que la banda sacara algo y ibas todo el viaje, viajaras desde donde viajaras, tenías que tomarte un bondi o como fueras. O sea, no tenías ni siquiera, no podías escuchar música en un celular, ni siquiera en esa época, y te generaba como una ansia diferente, y cuando lo escuchabas el disfrute era hasta distinto, tengo la sensación. Pero sí, cada generación fue cambiando. Y ojo que yo no estoy renegando de la gente que lo hace, porque hay gente que no tiene medios para pagarse para hacer un disco y lo entiende. Desde luego. Sí. Entonces, la única arma que tiene es esa. Entonces, ¿qué le vamos a criticar al pobre artista que encima no puede acceder a un disco de verdad, viste? Pero solamente es que, a ver, no te creas que por tener tu música en Spotify te hace tener un disco. Creo que quede claro eso. Claro. A Spotify se sube, nada más. Es lo mismo que cuando te acordás, nombrás el parque. ¿Te acordás cuando empezaban a salir todos los compilados de las bandas en MP3? Sí, sí, claro. Claro que sí. ¿Cómo? Bueno, los que vivimos eso, como ustedes y yo también, estábamos alucinados porque teníamos en un CD toda la discografía de Black Sabbath, por ejemplo. Sí, claro. A ver, dos cosas. No nos dábamos cuenta de dos cosas. Primero, el daño que le haces a la banda y a la compañía discográfica porque le estás haciendo quebrar. Segundo, y más importante, y no menos importante, es que el MP3, te lo dice la palabra, lo comprime, le sacan bandas sonoras y se pierde la calidad de música. Claro. Que hasta que no hagas una comparación, claro, es abismal la diferencia de calidad de sonido que tiene un disco grabado real. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, hay gente que no le importa, dice. También la industria, en este momento, querés ir a comprar un, como antiguamente comprábamos un grabador a cassette, un equipo que tenga una disquetera y no te venden porque no hay. O sea que el mismo, la misma mercado, no sé de qué manera denominarlo, también se ayorna a lo masivo, a lo que está en los tiempos que corren. Tenés esos parlantes que solo puedes meter un MP3 o Bluetooth, ¿no? Bueno, eso sí, pero también las fábricas empezaron a fabricar bandejas de audio para vinilos, por ejemplo. Se volvió a fabricar, Audio-Technica, una de las fábricas pioneras, o sea, que empezó a fabricar. Y las compacteras fueron reemplazadas por los multifunción, o sea, que pasa DVD, que pasa CD. Claro. Pero bueno, eso es así. ¿Qué vamos a hacer? Es parte de cómo se vive y de lo que te lleva a la tecnología, ¿no? Sí, sí. Hoy estamos hablando por un celular, chicos. Fíjense. Claro, exacto. Sí, sí, no. Tenemos las cosas positivas y las cosas negativas de la tecnología, obviamente. No vamos a renegar de eso. Exactamente. Pero ahora, mirando así todo lo que estamos charlando, esta charla es inevitable y se da solo cuando se junta gente adulta. Sí, gente, claro. Gente adulta, ¿no? Claro, en fin, porque también quería saber, Nepal, cuando empiezan a ver esta posibilidad de tocar y demás, ¿cómo resuelven el tema del baterista y todo eso, toda esa cuestión que es previo, ¿no?, a una presentación? Sí, por supuesto, fue muchas charlas que tuvimos porque, o sea, necesitamos una persona acorde a lo que la banda necesitaba y por razones obvias, el baterista que grabó los discos falleció hace 2 años. Sí. Era obvio que no iba a poder estar. Entonces, sí hicimos contacto con algún ex baterista de Nepal que ha tocado y demás, pero bueno, no quiso hacer la partida, creo que se encargó Javier esa parte, pero él decía que si era por un show, medio que no le interesaba, por un show nada más, y a nosotros sí nos interesaba, pero lo hacíamos más por la gente, no por la plata, porque si ustedes vieron el precio que pusimos las entradas de entrada, más económico imposible en el Teatro de Flores, con una sola banda soporte, digamos, que es medio el que fue elegida como para que abra el show, y no cargar a la gente con 5 o 6 bandas soporte, sino que vayan a disfrutar de la banda soporte y no soportarla, sí. O sea, y después brindarle un show largo para toda la gente que todo esperó. No fue fácil la elección del baterista, pero bueno, en la caída de nombres, así, después que buscamos los más representativos que pensábamos que podían estar acorde a la propuesta, surgió el nombre de Adrián Espósito, todos saben quién es quién fue el padre, ¿no? Obviamente no hace falta que un apellido con peso, totalmente. Estamos hablando de una leyenda del metal, del rock nacional, y primer baterista con tocar con doble bombo en Argentina, el Locomotor Espósito. Bueno, él es el hijo, y lo propuso Larry inicialmente, y Javier me decía, te va a gustar porque yo lo vi, vas a ver que va a andar bien, y yo tenía mis dudas, la verdad, yo soy muy hincha pelota con los bateos, soy muy rompebolas, me hago cargo, bueno, hago la base, ¿no? O sea, claro. Si no sos vos el que rompe, ¿quién? Claro. No, tiene que ser así, la base tiene que ser uno, ¿viste? Y bueno, se vio que, bueno, después de conocer a Adrián y ver qué tipo era y lo copado que tocaba lo cómo se ponía la camiseta realmente, sí. Y desde el primer ensayo no tuve muchas dudas. Importante. Era el elegido, así que claro. quedó conformada el 2023, la agrupación de Pal queda conformada con Bagalá, Vázquez, Zavala, Espósito. Esa es la verdad. Así que vamos a brindar un show contundente, se los puedo asegurar. Y respecto al show, obviamente la gente va a escuchar el álbum particularmente, pero obviamente van a haber algunas cosas más, ¿no es cierto? Y usted ve cómo sé esto. Sí, sí. No le vamos a tocar 7 temas y nos vamos a ir, obviamente. Claramente. 8. Por favor, claramente. No, qué sé yo, uno es el imaginario, es el álbum y sé que por ahí la tecnología también permita que hace un registro, ¿no?, de esto. Estamos justamente trabajando en eso, así que yo te diría que vamos a intentar, hasta ahora tenemos todo casi resuelto como para que se haga una grabación en vivo del concierto. Bien. Así puede salir también en formato físico también, no solamente visuales. Claro. Que sería como una especie de cierre de ciclo, por decirlo entre nosotros. Raza de Traidores, Ideología, Manifiesto, que dicho sea de paso, Manifiesto ya está en fabricación de vuelta, así. Ajá. Que en cualquier momento, antes de yo, tal vez esté en vinilo y en CD, porque interesante. Hay gente que no lo consiguió ese disco. Claro. La verdad que lograr hacer un cierre de esa manera sería, me parece, muy profesional y con mucho respeto para la gente que tanto reclamaba ver un show de Nepal. Bueno, se agotaron las entradas, una cosa de loco, una cosa... Sí, eso estábamos comentando, ¿no? Está agotado. Justo un mes antes, o sea, parece como que... Increíble. Un mes antes, o sea... la verdad que yo estaba más que agradecido con la gente porque, mira, y que no suene maricón, pero en realidad ahí te das cuenta como la gente realmente... Nos quería ver realmente de corazón, ¿no? Con mucho amor para ver la banda y sentir lo que fue eso y venir con sus hijos, porque ha pasado padres que han venido a comprar las entradas con hijos, y la voracidad como se volaron las entradas, te demuestra que la gente realmente estaba como necesitando ese changüí con la banda, y ahí nos dimos cuenta que realmente estábamos haciendo las cosas para que esa noche todos seamos uno, y sí. Es una comunión que va a ser muy muy hermosa, realmente les digo. Pero es cuando ahí estaba leyendo, Beto, justamente con este sold out que en alguna publicación ustedes colocaban que iban a hacer todo lo posible para que en la puerta hubiera alguna que otra entrada más, porque calculo que si hay un sold out a esta altura, alguien se debe haber quedado afuera. ¿Existe esa posibilidad? Te cuento cómo es, o sea, está agotado, significa que está hasta las muelas eso. Lo que pasa es que la producción mismo, estuvimos hablando, sí, ya va a ser un comunicado. Yo no puedo dar número de cuántos pueden ser, si son 5, 100, 10 o sí. 20, porque sí. Muchas no van a ser. Pasa que cuando tenés un teatro lleno, estamos hablando de tope, claro. Que no hay más localidades, siempre hay alguno que le pasó algo en el viaje, o le pasó algo en la casa, o no pudo venir, no pudo viajar, y ese le está quitando un lugar a alguien que realmente se quedó sin entradas, porque hoy mismo tuve como 15 personas que vino a comprar entradas, y no hay, chicos. Claro. Entonces me preguntan lo mismo. Vamos a intentar que la productora acceda, aunque sea a 20 tickets o 25 tickets más, para, bueno, hagan la cola de temprano, que se yo, pregunten, porque lo vamos a intentar, porque siempre alguien falta, y si ese conteo de gente da un menos 20, un menos 10, un menos 5, alguien más puede entrar. Pero bueno, yo ahí ya hago agua, porque yo estoy en la parte de técnica y producción, pero sí, no totalmente. Estoy en la parte administrativa, ¿se entiende? ¿No? Claro, no, claro. Pero está bárbaro esta aclaración, porque nada, está bueno el che, miren, la verdad es que no hay, pero vamos a intentarlo, y no la cuestión de sí, no sí. Hay nada, o la cuestión de sí va a haber. Sí. Me parece mucho más noble y sincero el tema de che, vamos a ver qué hacemos. Es así, la realidad es esta. Esa, exactamente, es lo que planteamos a la productora NWM Production, es muy seria, la verdad que se trabaja muy cómodo y muy profesional. Uh-huh. Y lo hemos hablado con Cristian, que es el líder, y nos dijo que sí, que va a intentar a ver cuántos tickets en la puerta puede llegar a poner, porque tiene que ser un recuento. Claro. Se puede poner más en la capacidad, pero lo hemos hablado y ya te digo, es muy copado el chabón, o sea, y sí, sí, vamos a evaluarlo y vamos a intentar. Entonces mi consejo es, bueno, realmente el que quiera y no llegó, y vaya muy temprano para ver si está la posibilidad y póngase en la cola, y bueno, los primeros se lo llevarán. ¿Qué cantidad? No lo puedo decir, Ale, porque entendés que yo claro, no sí, tengo sí, una sí. idea. Pero la posibilidad, vamos a intentar de que esté, porque la productora no se negó, porque entendió lo mismo que vos. Che, uy, la puta, se quedó un montón de gente fuera. Claro. Pero, viste, o sea, realmente es complicado, viste, y también te pone muy bien como decir, pero mirá, loco, la gente como... Claro. ¿Viste? Y también pusimos las entradas 6 meses atrás, chicos. Sí, ¿sabes? Claro. Sí, sí. ¿Por qué esperaba el último minuto? O sea, a mí me duele eso en el fondo, ¿viste? Claro. Digo, ¿viste? Si me hubiese pasado a mí, y estaría igual. Entonces, claro, totalmente, totalmente. Diciendo, che, pero hay algo que tiene que saber la gente. La gente tiene que saber que en los conciertos medianamente hechos, realizados de manera profesional, se utiliza el cuenta ganado, y hay súper estricto el tope. Llega a venir la municipalidad y encuentra más gente, se perjudica el lugar, o sea que eso es súper estricto. No es que vos decís, pasen 30 más, no es como el cemento que explotaba. Claro. Es otra época. No, aparte sí, esto que vos decís de la productora y de Cristian, tengo exactamente las mismas referencias, y los shows que ellos organizan son a rajatabla, súper prolijo, súper profesionales. No, porque se perjudica exacto. El lugar. No, pero aparte no solamente ellos, puede haber un quilombo, hasta los músicos, tengo muy buenas referencias que son muy profesionales en la organización de este tipo de shows, y ustedes... son Nepal, ni más ni menos, así que nada, es no, así. No, por eso justamente fue la productora elegida, es con la productora que yo trabajo también con Metrology de Infinity, la misma productora, uh-huh. Yo ya los conozco, yo sé cómo se mueve, sé cómo manejan, y es tal cual lo que voy a decir, son profesionales, gente sí. muy tal cual, y está buena la aclaración que hizo él también, sí. De explicar a la gente cómo es el tema de la entrada de un show con cuenta ganado y todo eso. Claro. Todo eso es verdad. Claro. Entonces, bueno, no es mala se voluntad. Va a intentar, sí. No, se va a intentar, sí. Quién sabe, yo tengo la esperanza de que sí, que puedan acceder a algunos más. La cantidad es imposible saberla, ¿viste? Pero no me dijeron no porque es así. No, me dijeron, mira, generalmente nosotros... vemos que a veces falla gente. ¿Por qué? Porque les sale algún problema o no pudieron viajar, lo que sea. Entonces, ahí le estamos dando la oportunidad a uno más que se quedó fuera y no llegó, ¿me entendés? Está buenísimo. O sea, aparte, se hizo... Esta campaña viene ya desde hace casi 6 meses. Sí, ya entramos en el 6º mes. Lo hicimos con mucho tiempo de anterioridad. Lola Nagel manejó toda la prensa perfectamente bien. Está toda la gente acreditada desde 6 meses atrás. Hay claro. gente que, por ejemplo, dice, che, yo puedo cubrir, que yo, mira, no hay más lugar. Claro. No podemos. O sea, sí. no es mala onda. Hay un cupo para todo, ¿entendés? O sea, acá. Sí, Lola es muy prolija con esas cosas. Siempre ha manejado tu show. Pero... siempre lo ha hecho de manera, pero excelente en ese tipo de situaciones, súper cordial y pero amable. Nada, una grosa, una grosa que tenés al lado. Beto, vos pensás o en algún momento se te cruzó por la cabeza una reedición de Raza de Traidores? No, bajo ningún punto de vista. Mira, te voy a decir algo más. Sí. A nosotros nos ofrecieron grabar un disco nuevo también, si queremos, con un estudio de disposición y todo, y dijimos que no. Te voy a explicar por qué. Porque nosotros queremos que la gente nos recuerde con estos 3 discos que son magníficos, como se fueron grabando, se fueron sucediendo. Y hay muchas bandas que se reúnen y lo hacen obviamente por la guita, lo cual nosotros no vivimos de Nepal. Y haces un disco nuevo y por ahí fallas a un montón de gente que espera otra cosa y no queremos eso. Claro. Entonces, de ahí donde viene lo que te digo, que tal vez hagamos el en vivo, porque primero vos estuviste presente. Claro, exacto, segundo, es un registro del momento. Es un registro, son los clásicos de la banda tocados después de 30 años y decir, ah, la puta, mirá, estos chabones la rockearon hasta el último minuto. Y es un retiro para nosotros, digamos, es con las botas puestas, ¿me entendés? Sí, claro. Sí. Súper digno. Y nunca fue el hecho de hacerlo por la plata, porque, a ver, y como yo digo a todo el mundo, y todo el mundo que compró la entrada me dijo totalmente de acuerdo, si yo salía con la entrada hace 6 meses, como salimos, al precio que se vendió a lo último, que eran 5.000 pesos, toda la gente lo pagaba igual, así te lo digo. Sí, sí. Y salimos viendo la entrada a 2.500 pesos, irrisorio, ¿entendés? O sea, no fue nunca por la plata, está claro eso, ¿no? La onda era hacer una entrada popular para que fuera la familia, incluida, mira, te digo, porque hay generaciones. Y funcionó, fíjate cómo funcionó, que un mes antes se agotó, ¿entendés? O sea, claro. Entonces, no tenemos las miras de hacer un disco nuevo, no tenemos miras de hacer una reedición, porque ya está reeditado en vinilo, inclusive en CD, con el sonido original, para que tengas como era de época, y no tenemos pensado grabar un disco nuevo. Por lo menos, hasta hoy, la idea es esa, ¿viste? Sí. ¿Quién sabe? Mejor el año que viene, no sé, pinta alguna fecha, digamos, no sé, en un interior lejos del capital, y lo pensaremos, porque nosotros dijimos, vamos a hacer un único concierto, y hay gente que especuló diciendo, ¿qué van a hacer uno solo? Sí, ¿verdad? Si se vendieron todo. No, olvídense, chicos, va a ser uno solo de verdad. O sea, va a ser esa fecha, el 30 de noviembre, en el teatro, y no vamos a hacer una en... que me han ofrecido hoy, no voy a mentir, y agradezco a las productoras. No es la idea que tenemos, le queremos brindar un show a la gente realmente, que formen parte de algo que cierra un ciclo, ¿entendés? O sea, no van a tocar nunca más. No, yo no digo nada, yo digo hoy las cosas están así y vamos a cumplir con lo que dijimos, ¿sí? El año que viene, y bueno, qué sé yo, veremos, pero no estamos con ideas de grabar nada nuevo, de ya les digo. Me suena, ¿sabes qué? Me suena mucho más sincero esto que estás contando, cómo lo estás contando, y che, no va a haber nada nuevo, y uno puede preguntarse, puta, pero podrían hacer más shows y qué sé yo. Y la realidad es que, ¿sabes cómo me suena? Que te juntaste con tus amigos cuando empezaste con esta banda a decir, che, nos juntamos a tocar, y está buenísimo, y está buenísimo que así sea, que ni más ni menos que por el placer de tocar y por la música, que después de todo uno escucha música desde ese lugar, ¿no es cierto? Y el sí, músico, pero, que la hace también. Sí, ¿sabes qué pasa, Ale? También para nosotros es importante esto, nosotros también no recuperamos la música, recuperamos una amistad perdida que había en su momento en la ruptura de Nepal, por razones personales de cada uno y porque no terminó todo en feliz cumpleaños, ¿me entendés? Claro. Entonces, al estar justamente más grandes y más conscientes, al estar más pensantes y más sabios, es lo que nos da la oportunidad de juntarnos, sentarnos en una mesa, hablar como amigos y ahora disfrutar como chiquilines de 20 años en claro. un escenario. Qué bueno. ¿Entendés? Esa es la realidad. Qué bueno. ¿Entendés? O sea, no es que vino alguien o vino a productor y dijo, che, yo les pongo tanta plata, toquen, qué sé yo, che, mirá por la guita, vamos. No fue así. Primero recuperamos la amistad, tuvimos reuniones, nos juntamos a ver cómo nos sentíamos, hasta llegar al primer ensayo y elegir al baterista, no fue todo en una semana, ¿entendés? O sea, claro. Esto, teníamos que sentirlo los tres, y hasta que no pasara eso, como yo les expliqué, no nos vamos a juntar a ensayar. No fue enseguida esto, ¿entendés? O sea, tuvimos que digamos, pasó mucha agua bajo el puente, claro. Y fue limpiando un montón de asperezas y demás, y podemos recuperar la amistad, ¿entendés? O sea, con disculpas pertinentes de todas las partes, y eso está buenísimo, sí, eso significa claro. crecimiento y respeto. Y entonces, eso es lo que vamos a mostrar hoy al escenario, también el respeto hacia la gente. Qué bueno. Bueno, Beto, esta charla fue respecto a los 30 años de Raza de Traidores, el show Sold Out o Agotado de Nepal en el Teatro de Flores. Ya le vamos a dedicar unos minutos, un tiempo, en una próxima charla a tu proyecto actual, Beto Vázquez Infinity. Así que, para que quede bien encapsulado, digamos que esto es Nepal. Nepal en el recuerdo, Nepal para todos. Y bueno, el que pueda asistir se va a ver en un video, se va a escuchar en un audio cuando posiblemente salga un álbum en vivo. Y el que se lo perdió, bueno, hay que pensarlo antes. Si hubieran sabido que había tanta inflación, tendrían que haber comprado la entrada en su respectivo momento. Beto, para el cierre, queremos que elijas un tema de Raza de Traidores que vos... No sé, el que se te ocurra ahora o que vos creas que es el tema de ese álbum. Bueno, para ser honesto me gustan mucho, pero si tengo que elegir alguno rápidamente a la cabeza, ¿sí? Me viene Perfil Siniestro de Manifiesto. Bien. Pero de Raza de Traidores, que vamos que cumple 30 años. Ah, bueno, querés que sea Raza de Traidores el tema, te tiro de Raza de Traidores, no hay un problema. Bueno, a la gente le gusta mucho casi todo el disco. Claro. Hay muchos temas representativos y demás, pero creo que la gente espera mucho siempre el Represor, que es un tema que rodó mucho los conciertos de Nepal. Ponle el Represor, si querés, no hay problema. Está, perfecto, perfecto. Bueno, Beto, te agradecemos este tiempo para charlar un poquito y anticipar lo que va a ser la presentación de Nepal en el Teatro de Flores en los 30 años de Raza de Traidores. Gracias por tu tiempo y bueno, próximamente ya vamos a estar charlando para ver la actividad de Beto Vázquez y este nuevo, totalmente diferente, ¿no? Tu proyecto musical. De la actualidad, así que te dejo los minutos finales para que lo cierres como más te guste. Bueno, en principio buenísimo dividir las notas de las bandas porque no se mezclan el ganado, me parece perfecto y por una cuestión de respeto, ¿no? Sí. Así que te agradezco el pensamiento y que después retorno con otra cosa que no es Nepal, es perfecto, parece excelente eso de parte de ustedes y de parte mía, nada, brindarle un gran abrazo a toda la gente que nos apoyó, el famoso Aguante Nepal, que se va a hacer presente. Nos han enviado fotos con banderas, chicos que van a llevar banderas pintadas. La verdad, no tengo más que palabras de agradecimientos para la gente, el amor que nos brindan, como dije, lo sentimos y lo agradecemos, y va a ser un show que realmente va a ser darle todo a la gente para que todos seamos uno esa noche, y la señal será el metal, como siempre digo. Muchas gracias a todos. futura, dentro de esas cortinas de llamas. Programa súper especial de Diabolus y Música, el 205 del día 1 de septiembre del 2023. Tercera entrevista consecutiva, creo que nunca hicimos tres comunicaciones, no, una tras de otra, y una mejor que otra. Sí. Primero con el chino Carrilaf, que también casualmente está viviendo en Chile, y bueno, y hablábamos del desaparecido Cacho Lovelo de General Roca, guitarrista de Skirlas. Luego hablamos con Beto Vázquez y los 30 años del primer disco de Nepal, y ahora vamos a hablar con el guitarrista de una banda que también está del otro lado de la cordillera. Decapitet es la banda, y vamos a charlar con Camilo Pieratini. A ver, Camilo, ¿estás ahí del otro lado? El híbrido está medio mal. Ahí te chupo de vuelta. Ahora, a ver, ahora. Hola, hola. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto. Sí. Está todo ok. Bueno, hermano. Bienvenido a Diabolus y Música, Camilo. Bueno, después de un frustrado intento de comunicación que no pudo ser, el viernes pasado ya estamos comunicados para charlar un poquito de lo que va a ser la mini gira de Decapitate en Argentina dentro de una semana. Primero contanos un poquito, en este momento, cómo está la banda, en qué punto está la banda, qué están haciendo. Bueno, hermano, muchas gracias por la invitación al programa. Disculpa, la semana pasada no pude estar presente, weón, pero acá no pasa nada. Con la banda estamos bien, estamos ahora promocionando lo que es nuestro segundo disco full álbum, Destrucción Trascendental. Ajá. Tenemos la fecha con Sodom acá en Chile, después justamente una mini gira a Argentina, Mendoza, Córdoba, y terminamos en ver también con Zoo. Y después de eso tenemos una fecha en Chile durante septiembre, también octubre, noviembre, diciembre, enero, y en febrero ya tenemos una gira a Europa con Undercraft. Que no es la primera. No, sería la segunda gira a Europa ya con Decapitate. Bien, interesante. Sí. La primer gira, ¿cuántos países abarcó? Fueron 12, si no me equivoco. 12 o 13. 12 o 13. 20 fechas. ¿A dónde perdiste la cuenta? ¿En qué país perdiste la cuenta? Claro. Bueno, sí. Partimos en Suiza, Bélgica, Alemania, fuimos en Francia, Hungría, en Rumania. Eso estuvo bueno, los festivales en Rumania estuvieron buenos. ¿Qué sentís, qué repercusión sentiste vos en tu ser cuando subías a esos escenarios europeos? Oh, bien, pues bien, gratificante por todo el trabajo que hay detrás, por toda la dedicación que hay detrás, por todo el sacrificio. Claro. Así que, gratificante, o sea, gratificante es como que todo el sacrificio vale la pena. Claro, totalmente. Te disfruta. Y bueno, y acá una vez más, sí, acá en Argentina, presentándote, porque vos también participás en otros proyectos, en otras bandas que tenés paralelamente a Decapitate, y no hace mucho estuviste, sí, con tu otro proyecto, Invocation Spells, tocando, sí, junto a los noruegos, que acá en un sótano en el barrio del Abasto, que estuvo muy bueno, muy buena presentación esa, sinceramente. Sí, estuvo muy bueno el show, me gustó también. Hace tiempo que no íbamos a Argentina. Bueno, con Invocation Spell, bueno, te voy a introducir un poco a todo. Claro. Tengo varios proyectos, acá en Chile tengo un sello, se llama, sí, Suicide Record. Ajá. Con ese sello principalmente edito mis bandas, algunas partes de Chile, y otras cositas. Entonces mis proyectos serían, claro, Decapitate, Invocation Spell, Sign of Evil, Speed Attack y Matehuela. Bien, bien, bien. Pero ¿están todos en actividad en el mismo momento o cada uno tiene su tiempo? No, mira, en actividad estaría Decapitate y Invocation Spell. Esas son las dos bandas con las que estoy tocando en vivo. Próximamente el otro año yo creo voy a empezar a tocar con Sign of Evil. Ajá. Sí. Bien. Hay algunas invitaciones ahí por ahí, algunos festivales, así que está bueno. Si bien el Destruction Trascendental es del 2022, ¿ya estás tenés, sí, algo así en mente como para un nuevo álbum? Sí, estamos trabajando en eso, nos hemos propuesto hacer material nuevo pronto. Ajá. Darle continuidad a la banda y a esto de las giras y a los festivales que han salido. El próximo año igual nos salió un festival en Estados Unidos que nos invitaron allá al Metal Twist en Chicago. Buena, así que, buen festival ese, ¿eh? Para darle continuidad. Sí, súper. Para darle continuidad a eso, sí estamos buscando generar más material. Tenemos hartas ideas y harta motivación. Nos cuesta un poco juntarnos, ¿cachai? ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Se hace lo posible. Claro. ¿Sabes? ¿Pero por las actividades de cada uno individuales? Claro, todos también tenemos otras bandas, ¿cachai? Ah, todos bien, tenemos bien, bien. Dos o tres bandas cada uno. Entonces también, aparte, tenemos familia, hijos. Entonces ahí hay que darse tiempo para todo. Qué loco, la verdad, cuando me entero así de artistas que están con tres proyectos, familia, hijos, trabajos paralelos, la verdad que a esta altura de mi vida, mi respeto, porque hacelo porque es el momento. Lo que no se hace... Hay que hacerlo mientras se pueda. Exactamente. Se arrepiente, ¿no? Claro, después es tarde para lágrimas, como se dice. Y bueno, con la presentación de la banda, ¿están los temas son full del último trabajo o haces un mix? ¿Cómo planteas eso? Mira, la gente siempre nos pide temas de Contra Iglesia de Estado, así que estamos tocando un tema de Contra Iglesia de Estado. Estamos enfocando también Nacidos del Odio, el primer disco que conocido en Argentina, fue editado en Argentina también. Sí. Junto a Contra Iglesia de Estado también por Metal Command. Sí. Y ahora promocionando Destrucción Trascendental, pues. Así que súper. Va a ser, ya creo que son 7 años que nos vamos a Argentina. Mirá, sí, es un tiempo, así claro. Sí, pero bueno, es una buena posibilidad porque creo que ese show va a estar con mucha gente. Y bueno, no tenemos los festivales que tienen ustedes como suelen hacer con bandas de afuera. Creo que este desborda de bandas y es para mí es como súper extraño que Carlitos esté encarando un festival de esta magnitud, porque es muy importante. Sí, sí, sí, está bien. Ojalá que la gente responda, que, claro, que dé el apoyo que necesita el evento y que todos lo disfruten. Claro. Sí. Y por ejemplo, tuvieron posibilidad de hacer actos de apertura de bandas internacionales también, ¿no es cierto? Sí, hermano, acá en Chile hemos tocado con Slayer, con Venom, con Violence. En México también tocamos con Violence, en Ecuador tocamos con Testament. Wow. ¿Qué más? Se volvían algunas con Exhumer, también hemos tocado con Toxic, nos fuimos a Colombia. ¿Qué más? La creen de la creen. Hay varias por ahí, con Psicóloga, sí, hemos estado ahí con los grandes, la verdad. Claro. Wow. ¿Y vos crees que eso? ¿Crees que eso es importante? Es como el sueño del pibe, la verdad. Ajá. Para nosotros, o para mí por lo menos, es como el sueño del pibe haber tocado con Slayer. Fue como lo máximo, un punto alto de mi vida. Entonces, obviamente está la alegría, está ahí el sentimiento. Ajá. Está todo, es todo, ¿cachai? Es como haber jugado con Maradona, no sé. Sí, claro. Sí, sí, exacto, tal cual, tal cual. Tal cual. Bueno, y respecto a lo que al último trabajo editado de la banda, el Destrucción Trascendental, ustedes cantan en español, cantan todas las letras son en español. Algunas bandas, viste, que optan por el inglés por una cuestión de que creen que va a ser comercialmente más ayuda, pero ustedes cantan en español. Claro. Sí, sabes que antes cuando empezamos la banda quizás estaba más ese pensamiento de cantar en inglés para llegar a más gente. Estaba ese pensamiento, ¿no? Está bien masificado. Pero nosotros, claro, fuimos contra la corriente por dar un mensaje más claro en nuestro idioma. A mí me gustaba mucho, bueno, las bandas argentinas como B8, Hermética, ¿no? Claro. Bandas chilenas también como Disaster, que cantan metal en español. Así que por ahí fue la referencia, la motivación, y no he sentido que el español ha sido una barrera, porque actualmente tenemos sellos en todo el mundo, ¿cachai? Nos han editado en China, nos han editado en Alemania, en Argentina, en México, en Polonia. Entonces la verdad que ha trascendido un poco eso del idioma hoy en día. Qué loco, ¿no? Como que la globalización también permitió ese tipo de cosas, ¿no? Claro, claro. Porque el internet también ayuda mucho, sí. Así que. Pero es así loco. Que, bien contento con todo lo que se ha dado, todo lo que se puede seguir dando. Es loco en el sentido de que me imagino vos parado en un escenario, no sé, de Bélgica, de Alemania, de Suiza, cantando tus letras en español. Obviamente siempre hay público latino, que no sé de dónde salen, pero siempre hay público latino. Pero me imagino un belga, claro, un suizo mirándote, un thrasher suizo, por ejemplo, o un belga, un alemán, y no sé qué, obviamente le llega la música primero, ¿no? Como nos pasó siempre toda la vida a nosotros. La escena, el show, y la intensidad, yo creo, la energía, con la energía como que se encantan, yo creo. El idioma ya pasa a ser un segundo plano, yo creo. Ajá. Entonces la gente igual va a comprar el merch, compran los discos, los vinilos, las camisetas, apoyan. Claro. ¿Y sabéis qué pasa alto? En Estados Unidos, por ejemplo, la escena es súper latina, como tú decías. Sí, sí. La mayoría de la escena son latinos. Entonces tú tocas en un show y no sé, hay 300 personas y 250 son latinos. Es como estar en casa. Es loco. Sí. Es loco, pero es bacán, tío. Es súper, súper cool. Claro. Mirá, en Europa es diferente. En Europa es diferente. Son todos europeos, va uno que otro latino. Un chileno siempre hay. Sí. Pero nada más. En Estados Unidos se da más eso de los latinos. Sí, y en el momento de que vos te haces cargo de las voces, escribí las letras, ¿no es cierto? Bueno, la verdad eso lo hacemos entre todos. Entre todos. Yo soy como el cabecilla en esa parte. Ajá. Yo planteo la idea y entre todos vamos ahí, vamos jugando, vamos dándole forma. ¿Y qué querés expresar o qué querés contar con las letras en este momento, hoy en día, 2023? con las letras, bueno, de Destrucción Trascendental, nosotros planteamos descontento ajá, social. No sé si estuviste enterado de la revolución que hubo en Chile. Sí, claro. Entonces ahí hubo mucha gente que perdió la vista, que perdieron ojo, hubo mucha represión, mucha injusticia. También le cantamos a eso, a la policía, contra la policía, contra el sistema. Claro. Banderas Negras. Pero habla de eso, ¿no es cierto? ¿Cómo? Banderas Negras habla de eso. Correcto, de los amigos que fueron cegados. Nosotros tenemos amigos personales que fueron cegados, que justamente... ¡Qué bárbaro! Nos tocó el tema de cerca, pues. Entonces... Nuestra idea es representar eso y ojalá se conozca en todo el mundo. Claro, canalizás la ira, digamos, por ese lado. Y, por ejemplo, claro, la cuestión indigenista. ¿Te interesa expresarla, contarla o es un tema así satélite? Yo creo que nos interesa abarcarla desde el punto de vista de la injusticia, ¿cachai? Del saqueo que hubo. Ajá. Más o menos por ahí atacamos nuestras letras, estos conceptos, ¿cachai? Claro, claro. No tomamos bandera, no tomamos posiciones ni políticas, ni, uh-huh, ni más comprometedoras o cosas así. Sí, igual de todas maneras es como un tema sudamericano, o sea que creo que en cualquier país que vaya de Sudamérica tenemos la misma problemática. Vos sobre todo, principalmente si pudiste estar en otros lados, la problemática es la misma. Sí, pero acá tristemente se sufre más, claro. es más injusta la balanza. Claro, claro. Sí. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Claro. Entonces, igual, eso es la brecha es muy triste, sí, mayor. sí, es muy triste. No, exacto, sé si muy triste. Se puede revertir, espero que, no sé, quizás los hijos de nuestros hijos lo vean, pero es un, claro, un tema de este, crear conciencia, claro, y eso tratamos de con la música dar el mensaje para que más adelante abran los ojos o desde ahora, ¿no? Creo que ese es el punto fundamental, me parece. Y bueno, acá, bueno, Metal Command tiene editado algunos discos. ¿Suelen traer algún merchandising ustedes? ¿Remeras? ¿Algún parches? Sí, ahora vamos a llevar parches, vamos a llevar camisetas, remeras, vamos a llevar... ¿qué más nos queda? Nos quedan pin metálico. Vamos a llevar todo lo que nos quede disponible. Tenemos cassette también. Bien. Sí, los CD y los vinilos están agotados por ahora. Creo que me queda un vinilo. Ajá. Pero en masa vamos a llevar polera, yo creo. Ajá. Repetí las fechas entonces, ¿cómo son? Arrancando en Santiago. Sí, nosotros partimos el jueves 7 de septiembre acá en Santiago, abriendo Sodom con Sinister. Después el 8, no sé si la fecha del 8, si el 8 vamos a Mendoza. Estamos en Mendoza ahí. El 9 estamos en Córdoba el sábado. Y el domingo estamos en Buenos Aires con Teatro de Flores. En el Festi, sí, de Icarus Music, nuestro amigo Carlitos, que trae... Sí, totalmente. Carlitos acá es un amigo de años, así que vamos a ver si podemos tomarnos unas cervecitas con Carlitos y compartir algo más, como siempre. Eso es infaltable en las fechas de Icarus. Bueno, Camilo, creo que más o menos presentamos un poco de cómo está la actualidad de la banda. Si querés agregar algo más, vamos a despedirte escuchando un tema de tu último álbum. Elegilo así el operador. Perfecto. Mientras tanto lo busca ahí en la bandeja. ¿Qué podemos escuchar de Capitei del último álbum para despedirte? Justamente lo que hablábamos, este tema se llama Policía Bastarda. Policía Bastarda, el track número 6. Y bueno, te dejo el espacio para que cierres y te expreses lo que quieras decir, hermano. Eso es, muchas gracias a ustedes por el aguante, por el interés hacia la banda, por hacer esto posible, por la difusión en el metal también. Es súper importante, ustedes son súper importantes en esto. Muchas gracias a toda la gente también que sigue el programa, que está escuchando. Ojalá que vayan a las fechas que tenemos programadas en Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Ojalá que podamos compartir, tomar una birra también, algo. ¿Cómo que no? Y vamos con todo, resistencia argentina siempre. Blues sin música. Sí, creo que, bueno, la verdad que lo estábamos charlando recién fuera de aire. Nunca tuvimos un programa así con tres entrevistas al hilo, y en realidad habían programado dos, pero pasó el evento que el día domingo fallece el General Roca, Cacho Lovelo, guitarrista de Esquirlas, lo vuelvo a mencionar, porque es algo que aquel que no tenga ni idea, o aquel que no le interese, bueno, simplemente escúchelo, porque a mí sí me interesa, porque lo conocí. Guitarrista de la banda Esquirlas, pionero de la escena rock y la escena metal en la región. Pero comentarlo acá, la gente acá no tiene idea de lo que significa una región, o no tiene idea de lo que significa vivir en un pueblo y tener el próximo pueblo a 40, 50 kilómetros, o 100 kilómetros, o un poco más, y cruzar de provincia. Y nada, hicieron todo con nada, porque es así. Y bueno, tenía una enfermedad que no la hizo pública, y bueno, se tuvo las consecuencias, que se agravó con eso, derivó en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa, y bueno, terminó el paso de Cacho Lovelo por el planeta Tierra, dejando el legado de su música, cantidad de amistades. El hecho de ser músico te permite llegar a más gente, o que te conozca gente, o hablas con gente que no, ni siquiera no te pondrías a hablar, pero bueno, no sé, Cacho era un referente. Aunque parece una frase trillada de mierda y todas esas cuestiones, pero es real, la música une, no importa de qué etnia, de qué color, de qué pensamiento. Hablamos con el Chino Carrilaf en la primera hora, y yo al Chino no lo hubiera conocido si no hubiera sido por una cuestión de música. Claro. Ahí yo conozco el fanzine Tirando Dos Casos, cuando el Chino lo hacía con Roberto Rubilar. El Chino está en la primera etapa, el Chino dibujaba, porque el Chino es... es un artista que hace, ¿cómo se llama? Hace figuras, esculturas. Escultor. El Chino, aparte de todo lo que charlamos ahí, es escultor. Y dibujaba las tapas de los fanzines, bueno, su programa de radio. Él hacía radios abiertas en los conciertos. Wow. Vos ibas a un concierto y suelen poner música en los conciertos, pero no, él hacía su programa de radio entre banda y banda en los conciertos. Y bueno, siempre estaba la cuestión mapuche ahí, de pueblos originarios, y él llevaba la bandera adelante, obviamente, pues directo referente de esa movida. Así que bueno, son historias que uno va acumulando en el backup cerebral, que nada, este espacio me permite contarlo. Bueno, pero de eso se trata. De hecho, nosotros hacemos Diabolus justamente por eso, porque nos gusta, porque por ahí venimos haciendo o queriéndonos acercar a la música de alguna manera, compartir con otras personas. Eso es comunicación, eso es radio. O sea, querés compartir con el otro lo que a vos te llena de pasión, lo que te parece que está bueno. Después de todo, se trata de eso. Te pasa desde el sentimiento más simple y básico de decir... escucho una canción y automáticamente esa propia emoción te lleva a querer compartirla con cualquiera. Decís, mirá, escuchá. Pasa por ahí la cosa. Entonces, esos recuerdos que vos tenés que son súper ricos. Sí, sí, sí. Súper ricos, no solamente son, para el resto. Son recuerdos, claro. Que los tengo súper latentes porque los viví. Claro, eso no es vi parte una película, de tu vida. No leí un libro, exacto, los viví. Exacto. En el año 92, cuando fuimos con Devastación, se hizo un recital en la costa del río y el escenario fue un ring que lo consiguió el Chino. Claro. Y el ring estaba armado sobre los pales de donde se cargan los cosechadores de manzana. Una vez que recogen las manzanas, vuelcan todo lo que cosechan en unos pales, que son unos cajones. Sí, sí. Bueno, la base del escenario estaba todo lleno de cajones, y el Chino consiguió con el camión de su tío, llevamos todo. Yo me fui una semana antes, creo. Qué loca eso, ¿no? Tengo historias, pero... Bueno, pero eso está bueno. Por eso Diabolus tiene varios clichés. El intervalo del diablo es uno. El otro sería la historia contada después, por sus propios protagonistas, ¿no? Después charlamos con Beto Vázquez por los 30 años del primer álbum de Nepal. Y le iba a comentar a Beto, pero la conversación fue para otro lado. Pero yo vi a Nepal con Ismael Porcel en la voz antes de que entre Larry. Uh-huh. Me acuerdo, ahí conocí a Nepal, con que después fue a cantar a Retro Satán. Ismael Porcel, antes de que entre Rubén Cuenca. Antes iba a decir antes de Rubén. Claro, bueno, pero son. Ay, Dios mío. En el medio de todo este raconto que están haciendo del programa, Pablux mandó un mensaje que no tuvimos ni tiempo de decirlo, porque no, por favor. Entrevista un palo, pero bueno, mandó hace rato ya que, bueno, se abría una birra, ya debe estar caliente, para escucharlos. Ya se acabó. Ya, seguro. Así que nada, que no quería dejar de mencionar lo que mandó mensaje. Pablo, así que nos quedó la tercera comunicación con Decapitate desde Chile, anticipando lo que va a ser su presentación acá, participando dentro del festival de Icarus Music, que tiene a cabeza de cartel a Sodom, y bueno, hay un montón de bandas, y creo que el próximo viernes vamos a charlar y pasar algunas de las bandas que van a estar tocando y eso. Buenísimo. Sí, un programa muy particular, pero como hacemos un programa en donde pasamos música que se nos canta porque nos gustó, yo voy a hablar de una banda que se me canta porque me gustó. No. Y que dije, a ver, listo, vamos con esto. Los chicos de Noveria, obviamente hablamos de metal progresivo, desde luego, no podía, después de regresar, elegir otra cosa. Pablo me hace gestito con la cara diciendo, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y así es. Noveria lanza un nuevo álbum, The Gate of the Underworld, a través de Scarlet Records. Obviamente esta banda, sí, este disco sigue siendo parte de lo mismo, con las mismas influencias que tienen, con teclados atmosféricos oscuros, con líneas vocales memorables, a ver, obviamente técnicas, tecnicismos increíbles, arreglos orquestrales y todas esas cosas que hacen las personas, que los músicos que generalmente hacen progresivo. Esta es una banda originaria de Italia, de Roma, de la parte de Lazio. Está activa desde el 2013. Tienen editados 4 larga duración. El último, reitero, como dije recién, The Gate of the Underworld, lo sacaron ahora en agosto del 2023. El primero arrancaron con, si bien es una banda del 2013, sacaron su primer larga duración en el 2014, Risen, Forsaken 2016 y Equilibrium en el 2019. Noveria está compuesta por Andrea Arcangeli en el bajo, Francesco Mattei en la guitarra, Francesco Corigliano en las voces, Julien Preteus en los teclados, como no podía faltar un teclado en una banda así, y David Calabretta en la batería. Y lo que vamos a escuchar de Noveria es una pieza que es la segunda, en realidad es el segundo corte de este larga duración, y se llama Descent, y está en la que participa también en las voces el señor Fabio Leoni. Con ustedes, Descent. La cortina que identifica que Diablo sin Música, programa número 205, está llegando a su final. Hoy es primero de septiembre, faltan 20 días para la primavera, para que empecemos a sufrir de las alergias y todas esas malditas fucking cosas que nos dan en la nariz. Estaba no en remera, pero con un... No, hoy, sí, pero mañana contame y pasado contame. Sí, sí, mañana nevó en la cordillera, ayer antes de ayer nevó en la cordillera, así que ese frío está viniendo. ¿Viste, Pablo, cómo es el tema de Ricardo? Es el servicio meteorológico. Sí. Porque él dice que si llueve en la cordillera... No, si nieva. Si nieva, en Bariloche, historia... Viene el frío para acá. Viene para acá. Sí, es así. Está bien. Ahí nevó entonces y así que vamos a tener un fresquito. La última nevada del invierno. Estamos repuestos en cualquier momento. Así que no, pero dice que en dos días baja la temperatura, mañana, hoy en la noche... Hay un pronóstico de tormenta, que sí. No creo que sea hoy, quizás mañana. No, va a llover, pero va a empezar poquito a llover. Y después va a llover un montón bueno, el domingo. Lo que sea. Bueno. Como sea, lo que venga. Hoy que venga la que venga. Hemos llegado al final de este episodio, este capítulo que, bueno, en verdad salió bastante charlado, interesante. Sí, tuvimos un buen programa y variado, hoy. Y variado. Sí. Hemos hablado con el Chino Carrilaf desde el sur de Chile, Beto Vázquez desde su... búnker de Nepal, y luego hablamos con Camilo de Capitate desde también Santiago de Chile, anticipando lo que va a ser la gira de la banda en Argentina. Vos te diste cuenta que está bueno, ¿no? Que dejas registro de todas tus vivencias y que sos parte de la historia del metal nacional. Eso es grosísimo. Sí, y está bien. Porque eso queda grabado de alguna manera. Si eso significara que mi jubilación va a incrementarse, bueno. Pero no pasa todo por ahí, dejate de joder. Yo en ese sentido miro para atrás y sonrío. Por eso, la una vida. Porque yo solo sé las cosas que pasaron. Yo también, te aseguro. Sí, pero no te conté la posta a posta. No, pero después, ahora, obviamente, rituales, vamos a comer. Y vos sabés que yo no cambio. Vamos a tomar una salsa y me contás. En esencia, claro. Soy el mismo, más viejo, más roto, bueno, más sí, esto, yo... más aquello. Pero en esencia soy el mismo ser humano. Que eso es lo importante, creo, ¿no? Atravesar la vida terrenal siendo auténtico y vos mismo. Siendo sincero con uno mismo. Exacto, decís. Y eso significa que no vas a cagar a nadie en ningún aspecto, porque si vos sos vos, sos auténtico y eso es lo único que importa. Nunca hay que olvidarse quién es uno. Ahí está el problema cuando se pierden, se nubla la vista por los éxitos mundanos que hay. Por eso te decía, montones, me hablaba montones. De vida, jubilación, no tiene sentido. No. Igual te vas a morir. Tal cual. La mortaja no tiene bolsillo, así que no te vas a poder llevar nada. Omar me y decía lo que ayer, te lleves, no te va a servir. Me di cuenta que me voy a morir. Lo miré con cara de, ¿qué pasó? ¿Qué me estás diciendo? Sí, me voy a morir. Todos nos vamos a morir. Todos, claro. ¿Por qué te pasa? Es la única certeza que traemos, ¿no? Bueno, yo hice una cuenta. Yo la cuenta es la siguiente. Yo a mi vieja la veo a lo sumo una vez cada dos meses. Ajá. Normal. A mi vieja le quedará... No es normal. Bueno, ponele, más o menos. Bueno, no depende, vivo con ella. Depende, es lo normal. Qué sé yo. Mi vieja no va a vivir más de 20 años más. Saqué la cuenta y me da que la voy a ver 50 veces, 30, entre 30 y 50 veces más en mi vida. Wow. Se lo dije y se deprimió. Y sí, ¿cómo claro, se va a deprimir? Me acabo de deprimir yo que te estoy escuchando. Mi nene, mi hijo, ella va a ver a su nieto entre... Porque claro. De las veces que yo la veo, no la veo siempre con mi nene. Lo va a ver solamente 20 veces en la vida más. Bueno. Pero bueno. Pasame el teléfono de tu vieja que te hacemos un juicio y te sacamos tu hijo. Bueno, vas a vivir con la abuela. Yo pienso esas cosas, saco cuentas. No, Fabio, que se vaya a vivir con la abuela. Es la triste realidad. No sos virginiano, ¿no? Por esas casualidades. No, soy acuariano. Ah, sos como yo, acuariano. Bueno, porque pareces. Cerremos el ojo, vamos. Pareces un virginiano, sí. Vos sabés que saqué la cuenta. Saqué la cuenta. ¿Cuántas veces? A veces me dan ganas de asesinarlos. Con amigos también me pasa. Nosotros hay amigos que los veo 3-4 veces al año. Y le digo, bueno, ¿nos queda? ¿Cuánto nos quedará para vernos? ¿7 asados? ¿8 asados? No. O sea, ¿preferís la cuenta al abrazo? No, ojo, cuando estoy la paso bien y todo. Claro, y sí, pero son 10 minutos. Claro, no importa. 10 minutos de tu fucking vida. Esas cosas se cuantifican, se cualifican. Es más, los voy a ver más veces a ustedes que a mi vida. Obviamente que sí. Obviamente que sí. Totalmente. Y terminamos hablando de el 30 de la Biblia y el 30 de agosto de 1985 salía un álbum que sería un hito. en lo que respecta, en lo que respecta a es de acá para allá o de allá para acá, ¿no? Es como un mojón. Ajá. Un álbum que, bueno, lo que sea. El álbum es Speak English or Die, habla inglés o muere, de la banda SOD o Stormtrooper of Death, los tormentosos jinetes de la muerte o del apocalipsis, un proyecto de Scott Young que armó paralelo a Anthrax cuando quería plasmar sus ideas crossovers, en un momento de que Anthrax quedó varado por un tiempo sin actividad. Entonces Scott empezó a dibujar los bocetos de lo que ahora se conoce como el Sargento D o Sergeant D. Luego grabaron, Anthrax graba el álbum Spreading the Disease. Y entonces Dan Liker, Scott Ian y Charlie Benante estaban aburridos en el estudio mientras esperaban el resultado final de ese álbum, así que empezaron a tocar riffs aleatorios inspirados principalmente en las bandas hardcore como Agnostic Front. Luego Scott Ian conoce a Vinny Milano, que fue un plomo de Anthrax, le preguntó si le gustaría cantar para la banda. Por aquel entonces cantaba en una banda hardcore que se llamaba The Psychos, tocaba el bajo, hizo una prueba para cantar e irónicamente su primera vez fue en el estudio grabando el álbum Speak English or Die. Así que vamos a despedirnos escuchando, hay un compiladito de SOD, Stormtrooper of Death, 30 años de este álbum. Bueno, wow. Hablando de cosas de viejos. En 7 días estamos de vuelta. ¿Qué nos deparará el destino? Incierto. Solo esperamos estar vivo. Espero que hayan disfrutado de la luna azul. Sí, sí, que estuvo. Explotó, que explotó. Sí. Y me viene cagando palo la luna, listo. Pero bueno. En 7 días estamos de vuelta para abrir de nuevamente el intervalo del diablo. Pásenla. Cuídense. Bien. Me voy a abrazar gente. Y el amor triunfará.